levanto de la cama con ganas de empezar. Ya lo tengo planeado, ha llegado su final. Y es que no me da la gana de quedarme aquí sin más. Un político asesinado, uno menos, al final. Demasiadas lágrimas derramadas ya. Asúmelo cuando puedas. Mi venganza acaba de empezar. Empezar. Lo, lo, lo, lo, lo, lo. Ay, quien siempre gana. Pero yo, pobre y apaleado, te quitaré tu disfraz. Y es que no me da la gana de quedarme a ti sin más. Un político asesinado, uno menos al final. O al final. La, la, la, la, la. Me has dejado en la indigencia. Con tu cara de indiferencia me has jodido la existencia. ¿De qué te sirve tu dinero?